¿Qué decir? Sigo vibrando, mis venas todavía siguen vibrando con esos riff de Sky el viernes en Plaza de la Música. Sky y los Fakires, realmente es impresionante lo que ese flaco con casi 71 años sigue generando arriba del escenario, una mística en la forma de convocar a Patricio Rey y en ese lugar, y es alucinante. Ojalá puedan tener la oportunidad de ver al flaco Sky en vivo, que es tan lindo escucharlo en vivo. Comenzamos este programa yendo un poco para atrás. No sé por qué me colgué buscando esto, hablando así como buscando guitarristas. Me recordé a un gran guitarrista que allá por 1966 en la ciudad de San Francisco armaba una banda que hasta el día de hoy sigue mostrando la apertura de cabeza con lo musical, con las melodías, que es Carlos Santana. Creo que es uno de esos músicos que hay algunos temas que todavía nos resuenan, que tuvieron muchísima visibilidad, muchísima difusión, y escuchar a Santana, escuchar esa guitarra es alucinante. Por eso quería comenzar con este tema de Game of Love, que hace junto a Michelle Branch allá por el año 2002, 20 años que sale este sencillo de Carlos Santana con su banda, que es impresionante. You're the only one, yeah. So Y ahí pasaba Santana con su banda, el álbum Shaman del año 2002. 25 discos de Santana y una estructura, una compositiva alucinante. Los sonidos, los instrumentos que suma y la esencia de esa guitarra que es la identidad, obviamente, de Santana. Realmente es muy, muy interesante la participación, la cantidad de artistas que fueron pasando, las voces todavía me da vuelta ese tema de Supernatural, el disco anterior a Shaman, que tiene un par de temas que quedaron en el clásico, que fue muy, muy bueno, muy, muy interesante. Siempre es necesario escuchar a un Carlos Santana. Y de Carlos Santana me voy un poquito más atrás, que fue una mezcla entre que él estuve leyendo, que también participó en algunos temas de Santana, y bueno, viendo el otro día, sí, me encontré de casualidad con una de las películas de Mad Max, donde participa la reina del rock and roll, la reina negra, The Acid Queen, donde participa Tina Turner, y me llevó a rastrear, a ver en qué andaba, alejada de los escenarios, pero qué voz que sigue teniendo Tina Turner, por favor. Este tema es de... Creo que lo graban en un simple allá en el año 86 y es un tema hermoso. Tina Turner, ahí en el baúl de los recuerdos. ¡Qué voz, por favor! Get down. Y ahí pasaba la reina negra del rock and roll, Tina Turner. Que bueno, este tema es de Robert Palmer. Y el video original tuvo muchísimas críticas. Lo que estuve ahí buscando información, que se lo catalogó muy, muy machista lo que mostraba el video. Tuvo toda una vuelta y Tina Turner en el video que promueve en el año 92 le da una vuelta, corta con la lógica que Palmer lo había filmado originalmente. Y este tema lo canta en el 86 y lo suma a sus discos recopilatorios del año 91, 2004, 2008. Y era parte del repertorio de las presentaciones que hacía Tina Turner. ¿Qué voz? Y cuando veo algunos videos de la década del 80 con Eric Clapton y con Mick Jagger, hay un par de videos que búsquenlo, que está con Mick Jagger, porque la historia dice que es ella la que le enseña a Mick Jagger a bailar, y es realmente, esos dúos vocales son alucinantes. Bueno, no, nos volvemos para estos pagos, hablando de voces potentes, voces femeninas muy fuertes dentro del rock. Me compartieron algunos solistas, algunas bandas de Capital Federal, el Conurbano, Provincia de Buenos Aires, y también de Pame Marino, una oriunda de Puerto Madryn, que estuvo haciendo algunos temas con una banda. Ahí en las redes sociales Pame está anunciando que pronto va a estar saliendo a partir de noviembre con una nueva formación, con una nueva banda detrás. Esto es Pame Marino, que es realmente muy bueno lo que hacen. Búsquenla en las redes, escuchen y disfruten de esta voz. Solo prefiero estar sin tanto ruido. cansaste de esperar. Y ahí pasaba Pame Marino con Mística en este tema y en un par de temas más que tiene ahí en las redes sociales. Está acompañado por Lecara en el bajo, Emma Ross en guitarra, Mariano Santanotoglia en batería, Tino Jacobson en los coros ahí de Puerto Madryn, Pame Marino. Pame, esperamos lo nuevo, esperamos esa nueva banda, esperamos las canciones para disfrutar de tu hermosa voz. Así que un abrazo enorme para Pame y ahí estaremos esperando en noviembre lo nuevo que va a ir saliendo. Nos quedamos ahí en el conurbano, nos vamos a la República de Morón, ahí de donde es lugar que es muy amante mi amiga del 188, que le mando un abrazo enorme porque sí, en el oeste está el ajite y ahí desde el oeste viene esta banda, Rodrigo Páez en voz, Lucas Orlando en guitarras, Dylan Rodríguez en batería y Matías Córdoba en el bajo. Esto es Posta Oveja. ¡Qué banda! Me dejaste caer, ¿dónde huiré? Cerrado en el ayer, perdiendo. Perdí, no volverá otra vez. Esa pasión del ayer. Y ahí pasaba del oeste, del conurbano Posta Oveja, una banda que nace en abril del 2018. 2019 comienzan a tocar en vivo, comienzan a publicar algunos simples y este tema forma parte de Renacer, que es el tercer material y que es también parte de la primera sesión en vivo que filmaron en febrero del 22. Posta Oveja, que suena muy bien y espero en algún momento poder ver esta banda en vivo. Seguimos con un poco más de música, presentando nuevas voces, nuevas melodías y algo que vengo encontrando mucho en esto de ir explorando y escuchando y viendo bandas nuevas, escuchando voces nuevas, el uso de sintetizadores, el uso de partes de pistas que son compuestas, que no es que la ponen ahí grabada, sino que van grabando y después van acompañando. Y este es un dúo que parece que son un montón, pero que Juani, el compositor y guitarrista, y hace toda la parte de la base, bajo, batería, y junto con Leila Rechi, que es compositora, cantante, forman un dúo muy muy interesante para escuchar. Esto es Ever. Hay mucho de este material dando vuelta, de estos dúos con una calidad y con una creatividad asombrosa. Escuchen esto, por favor. Down. Y ahí pasaba Leila Reggi y Juan Cruz Matarese, esto es Ever, que tienen esta lógica, estos pibes tienen una lógica de creativa, de máquinas, de instrumentos que terminan generando estos nuevos sonidos, y realmente es muy, muy interesante escucharlos, muy interesante ver algunos de sus videos. Y está buenísimo lo que hacen. Tal vez nos cuesta entender a aquellos que somos de otra generación, tal vez nos cuesta comprender cómo componen hoy a partir de máquinas, pero lo hacen a partir de instrumentos musicales que graban y componen después todos juntos. Y realmente es impresionante lo que está saliendo en las redes sociales. Y una banda que tiene también esta lógica de componer es Existente. Karina Belisa Guido, que es guitarrista, es compositor, también tiene esta lógica. Este tema que vamos a escuchar están acompañados por bajo, batería, que no encontré los nombres de quien acompaña en este tema, pero están haciendo algo en forma de dúo, una mezcla folk rock, un poco de hip hop, y esto es también es muy interesante cómo las nuevas generaciones van dando nueva vida al rock, haciendo esta metamorfosis de sonido, y siguen planteando ahí que sí, el rock sigue más presente que nunca. Esto es Existentes. Donde hubo fuego dirán las ruinas que lo que pasaba era Existente, Karina Belisa y Guido, que andan ahí buscando bajista y baterista para volver a rearmar la banda, que hace temas propios, que hace algunos covers, pero los temas propios, las composiciones propias suenan muy pero muy bien. Y realmente es muy muy lindo escuchar. Hay otros temas, desde milongas hasta grandes temas del rock, haciendo algunas versiones que suenan muy interesante las versiones que hacen. Así que ahí pasaba de Existentes, antes pasaba de ver esta lógica de componer, de ir pensando nuevas melodías con lo que la tecnología digital nos ofrece. Sin abusar y manteniendo esa esencia del rock en los sonidos. Continuamos con más rock, con más música, para escuchar a una banda que allá por el año 2003 en Parque Chacabuco comenzaban a juntarse como una banda de amigos, y 10 años después salía el primer disco, Ya no queda más lugar bajo la alfombra. Esto es La Chancha Muda. Esto es una muy buena banda de rock para ir a saltar y a disfrutar en la familia rockera. Ya no sigo contenido consumido, tengo los ojos comidos y el cerebro derretido. Sigo atrado en un sistema colapsado con el pulso acelerado y no me dio de condenar. Que a nadie se le haya ocurrido detenerse a mirar. Yeah. Esto era La Chancha Muda con el tema Carpincho del disco del 2020 que fue grabado en vivo en La Trastienda. Una banda realmente que suena muy pero muy bien, que bueno, en el año 2013 sacaron Ya No Queda Más Lugar Bajo la Alfombra, Sinfonías Libertarias en 2016, La Peste del Cazador en 2019 y esto en vivo en La Trastienda del 2020. Están preparando una fecha de cierre de año y esperando el tema, el disco nuevo para el próximo año. Gonzalo Pascual en voz y guitarras, Cristian Tamanaja en el saxo, Diego Giaradaya en batería, Federico Faza en guitarra, Martín Libonati en guitarra y acordeón, Maxi Vena en el bajo y Rómulo Tomaselli en trompeta. La Chancha Muda, qué buena banda. Espero prontamente poder verlos en vivo en algún escenario de por acá o de un poco más lejanos, pero poder ver en vivo a esta banda. Y ya entrando en la última parte del programa y comenzando nuevamente ahí el sentimiento ricotero que siempre está presente. Se cumplieron 25 años de un disco que cuando apareció con un tema que bien de fogón, bien de guitarra, estuvo en la producción Sergio Dawi, pero también estuvieron acompañando Walter Sidotti, Semilla Bucciarelli, y aparece en este tema la voz del Indio Solari. Rodolfo Luis González, que trabajó como plomo de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, y en el año 97 se larga para hacer su carrera solista y es hoy reconocido, 25 años, sigue dando vueltas por los escenarios. Esto es El Soldado, con un tema que es el tema de ese primer disco, Tren de Fugitivos. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, quien te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Te mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeonan los peores. Con agua podrida le mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores, y te llevaste en andas al ángel de los perdedores, y te llevaste en andas ahí pasaba este tema, que es el tema de Tren de Fugitivos, la presentación de ese disco 25 años después. El Soldado está haciendo su gira, está presentando temas nuevos en Tibios Besos, que va a formar parte de su nuevo disco. Una carrera realmente muy interesante la que fue desarrollando allá desde el 97, luego siguió con Alas Rotas, De Cardo y Clavel, De Catálogo, En Marcha, y ahí viene El Soldado haciendo un muy buen rock, convocando, sigue teniendo una banda y una banda detrás que realmente genera muy buenas melodías, y ahí está, 25 años después, qué tema, cuando salió, recuerdo muy bien este disco y este tema que fue para muchos, wow, qué bueno lo que estaba en producción. Y ahí esperemos ver pronto al Soldado en vivo por estos lados. Está tocando por algunos lugares, por varias provincias. No vi publicaciones de que venga por la provincia mediterránea, pero bueno, lo esperaremos pronto para verlo en vivo. Nos vamos ya despidiendo, vamos cerrando este programa. Recordando lo que decimos siempre, lo que planteamos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Nos despedimos con este tema grabado en 2015 con una de las voces del metal sinfónico más reconocidas y más importante a nivel mundial, una adoptada en nuestro país, como es la cantante Tarja Turunen, que desde el año 2008 está viviendo en nuestro país, y en el 2015, cerrando su gira mundial, influenciada por la familia de su compañero, graba y canta esta versión que es realmente hermoso. Esto tiene que ver con estas canciones que pasan a ser himnos a nivel mundial. Tarja Turunen, el año 2015, haciendo jijiji en la finalización de su gira mundial en Argentina. Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengan una excelente semana. Que sea mucho, pero mucho rock. Y a subir el volumen y a poguear con el pogo más grande del universo.